Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reorganizar. Ya estamos trabajando en la economía post-pandemia, afirmó Alberto Fernández. El presidente dejó en claro que el plan para la recuperación económica incluirá una reforma impositiva con criterio progresivo que contendrá modificaciones del impuesto a las ganancias y el IVA. En su visita a Misiones y Formosa aseguró que buscarán implementar un sistema más justo y sostenible sin perseguir a nadie, pero donde paguen los que más tienen. Repite, Mauricio Macri volvió a ser imputado por espionaje ilegal durante su gobierno. El fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación por presuntas maniobras perpetradas desde el corazón de la AFI en el periodo macrista. La denuncia había sido presentada el martes pasado por parte de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia a cargo de Cristina Camaño, quien asegura que fueron pinchados los mails de casi 100 personas sin que mediara ninguna orden judicial. Remover. José Alperovich extenderá su licencia sin goce de sueldo. El senador que enfrenta dos causas por abuso sexual continuará sin asistir al Congreso, según informaron desde el bloque del Frente de Todos, del cual forma parte. La decisión se comunicó poco después de que la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, presentara una nota dirigida a Cristina Fernández de Kirchner para exigir la remoción del cargo del senador nacional. Registrar. Prueban equipos de detección de temperatura en líneas de colectivo porteñas. Las cámaras térmicas permiten detectar si un pasajero o pasajera tiene fiebre, uno de los síntomas compatibles con el coronavirus. En un primer momento se instalaron en la red de subtes y en cabeceras ferroviarias. Ahora comienza su puesta a prueba en los colectivos como una medida más de prevención en el transporte público. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Es viernes 29 de mayo, terminando este mes. Este mes que no se nos pasó más, o que no sé, ya no sabemos ni qué mes estamos. Yo ya estoy diciendo, vamos cerrando el año, y resulta que estábamos recién en mayo. Pero en verdad estamos llegando a junio, mitad del año. Yo no lo puedo creer. Bienvenidos, bienvenidas a Algo con R, este programa que va en vivo hasta las 8 de la noche. Esta vuelta a casa, este acompañamiento, ponele vuelta a casa, no sé ya, en verdad... El acompañamiento de tu tarde en tu casa. Sole Vázquez del otro lado de la operación técnica, saludamos. Y perdón, dejo para el último el... Perdón, es que es tan importante tener a alguien acá al lado, que es como de no puedo creer. Entonces, bueno, Manupa es quien está al lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va, Manupa? Muy bien. Muy bien. Sé que es viernes porque estás vos como siempre. ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo bien, llegaste bien esta semana, al fin de la semana? ¿Una semana más? Una semana más. Uh-huh. Una semana igual a las otras. Sí, básicamente. Ponele. Bueno, algo con R, estamos en vivo. ¿Tuviste cocinando algo en cuarentena? ¿Ya te preguntaron esto vos? ¿Alguna receta, Manupa, que nos compartiste? Ya la dije. No es una creación de cuarentena, pero sí me fui perfeccionando en lo que atañe al guiso de lentejas. Ah, iba a decir tortilla. Flashé que era tortilla. Tortilla me sale bastante bien también, pero hice una vez sola en la cuarentena. Bien, ok, perfecto. Porque implica un despliegue importante. La tortilla ensucias muchas cosas. Lo importante es si tienes una buena olla para hacerla. ¿No? Sartén, mejor. Sartén, que la perdón, ya no. Sartén. No, señora, por favor. Igual, ¿qué pasa? Ayer estuve escuchando a la tarde, en eso que falta, una propuesta del compañero Mauro Martínez, muy polémica. Ay, no, escuché la sección, pero ahora no me acuerdo. Le preguntaron a un amigo cocinero, que es uno de los columnistas del programa, si se puede hacer una tortilla adentro de un envase de Treta Brick. Sí, no entendí la escuché y dije, ¿cómo es eso? Y él dijo que sí, si no tenías otra posibilidad. Claro, no te hagas el cool de lo voy a hacer en el Treta Brick. Bueno, si estás de campamento, claro, campamento siempre tiene una situación con los recursos que no muy límite. Claro. Sí. Hay que hacer una tortilla en un campamento. Nunca lo hubiera pensado. Bueno, es un buen recurso. Sí, ponele. Bien, bueno, guiso de lentejas. Gran comida para este momento. Totalmente. Yo dije budín de banana, Manupa, pero porque, bueno, no sé. Es como algo que hice dos veces. Está bien. Es lo que más hice. Incursionaste. Y me gusta mucho hacerlo para el mate. Es como algo muy que me gusta mucho. Entonces, bueno, tenía además bananas, como uno siempre dice, ¿qué hago con esto? Que está medio feo. Va, feo no, pero está ya pasada. Decís, listo, budín de banana. Entonces se convirtió en un budín de banana. Esa fue. No compartí la receta porque no me la acuerdo, pero dije que fue mi receta de cuarentena. Ese fue mi aporte. Bien. Muchísima gente contestó esta pregunta y Manupa, como es viernes, tenemos el sorteo ya en minutos, en 20 minutos más o menos. Promediando este programa. Promediando este programa, estamos cerrando las listas y agradecer a todas las personas que participaron en este sorteo en conjunto con Eso que Falta, con Charco de Arena, algo con R, iba a decir, ya estamos mal. Eso con R. Eso con R, con Charco de Arena, con Eso que Falta, en todas las redes sociales, también en las redes de la tribu, contándonos cuáles fueron las recetas. Fue muy popular, te diría, así como fue tan popular en los vivos de las redes, contar las recetas, cocinar, todo eso que se puso de moda con la cuarentena, o que se mostró más, tal vez, en las redes también pasó, fue una consigna muy respondida, eso quería decir. Bien. Así que agradecemos a todos quienes participaron. En nuestras redes de programa es algo con R, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. Consigna, sí, no, termina. No, y en Twitter algo guión bajo con R. Consigna que estuvo en consonancia con nuestro criterio con R de la semana. Por favor, Manupa, que vamos a aclarar algo. Ustedes pensaron ese criterio y luego antes, salió la consigna, ustedes sí, no tienen idea de esta consigna. No teníamos idea que colectiva. La consigna iba a ser esta. Este, una cosa increíble. Ayer hicimos, ayer fue algo polémico porque la canción de ayer del tema con R era de hacer puré de papas. Y yo dije algo polémico, que es que no soy fanática del puré de papas. Es muy polémico, ¿verdad? No sé cómo vas a seguir hasta las 8 en vivo. Todos me miran raro. A ver, no es que no me gusta, es que prefiero el puré de batata o de zapallo antes del de papa. La papa en puré es la forma que más me aburre de comerlo, eso quería decir. No sé cómo vamos a decir. Teníamos un vínculo de trabajo. Pero tu vínculo se fomentaba por el alcohol, Manu. Eso no era el puré de papa. Tengo la garganta seca, me estás tirando abajo el puré de papa. Quiero decir algo, si está bien hecho, me encanta. Digo, capaz que siempre, como que no es algo, si le pones mucha onda, está bueno, pero no es algo que me encante, ni me entusiasme, ni me motive. Gracias, eso es todo lo que quería decir. Pregunta, me odian un poco más. Pregunta, ¿vos te gustan las milanesas? Me encantan. ¿Con qué acompañas? ¿Cuál sería la guarnición ideal de una milanesa? Voy a hacer polémica, me gusta mucho la ensalada. No está mal. Ensalada criolla, por ensalada ejemplo. Ensalada criolla, cualquier, me gusta de todo tipo de ensalada. Soy fan de la ensalada y sí, la como antes, también con puré, pero no es mi favorito. No es mi acompañamiento favorito. Así que no, me retiro, eso es todo lo que voy a decir. Pero bueno, ayer hicimos puré papa, hoy vamos a ver qué hacemos en nuestro tema de criterio con R, que fue recetas, como bien decías, Manupa. ¿Algo más? Tenemos un montón de cosas. Ahí Paula Prati me está bardeando, yo porque no me gusta. Tenemos, vamos a tener humor. Por favor. Sí. Vamos a tener el resumen de noticias de la semana, las voces de la semana. En breve. De la mano de Saurio. Y el cierre musical, como todos los viernes. Por eso estás aquí, claramente. No, mentira, estás acá porque también sos parte de este programa, pero viniste con toda la información musical, las novedades, así vamos a estar cerrando el programa. Así es. Si te parece, lo arrancamos. Bueno. ¿Vamos con todo, con música? Sí, ¿con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con Le Tigre. ¿Se dirá así? Ahora sí. Suena que es francés. Le Tigre. La banda es norteamericana. Ah, el mira. Nombre es en francés, pero la banda es norteamericana. ¿Querés presentarlo vos, Manupa? Le Tigre. Bien. El tema se llama Seconds. Yeah. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Los viernes en Algo con R nos informamos de la mano del compañero Saurio, que con mucho cuidado y mucha atención se dedica a cortar finamente, a indagar en lo que pasa en los medios, en diferentes lugares, para traernos este resumen de noticias de la semana. ¿No, Manupa? Sí, un trabajo que está bueno que lo haga él y no yo, porque claro, tenía que bucear en las profundidades de la pandemia mediática. Un super laburo. Y me vengo rescatando bastante de esa intoxicación. Es tremendo. Bueno, Saurio es quien realiza este informe para Algo con R todas las semanas. Le mandamos un gran abrazo, abrazo de codo a la distancia al compañero. Y vamos a proceder a escuchar este resumen de noticias llamado Delicias de la Pandemia Mediática. 86 personas espiadas encontraron, a partir de una causa que no tenía que ver con esto, en una vieja máquina de la AFI, 86 mails. Entre ellos hay políticos, periodistas, dueños de medios, tenés un poquito de todo. Políticos propios y ajenos. Propios y ajenos, y de los propios están enojados porque fueron a decir, pero que no me estabas espiando. Sí, te estaba espiando. O el presidente Macri, o Arribas. Arribas no hacía nada si no sabía Macri, ¿no? Mandaban espiar a los propios. A mí me estuvieron espiando, pero no importa. Te lo agradezco a Marcos Peña. Gracias, Marcos. Gracias, Marquitos. Dale. Gran pibe. Gran muchacho, Marco Pérez. La vocación de Mauricio Macri y de la familia Macri en general por el espionaje la conocemos desde siempre. La diputada amante del porro o de la marihuana, Gabriela Cerruti. Se supone, según esta denuncia, que nos pincharon, no ya los teléfonos, los mail. A mí ya me pincharon teléfonos, mail. Lo único que falta es que un día vengan y me pinchen la cabeza, ¿viste? Dice, a ver qué tenés en la cabeza. No es para reírse tampoco, ¿eh? Bueno, Luis Majul. Espiaban a Majul. No me como la de Majul espiado. Rodolfo Tagliade, que es diputado. Claro, de la Cámpora. Yo se los anticipo. Si esto es una venganza, porque yo, en mi carácter de periodista, publiqué escuchas de Cristina y Parrilli que fueron ilegales, en mi caso, se les va a ver el hilo al títere, ¿eh? Cuidado, porque yo de alguna manera, los estoy viendo. Javier Gerardo Milei recibe en realidad titular de un beneficio ATP. Que no está mal, porque no todos mal. Lo necesitan. Sí está mal, moralmente hablando, aceptar algo de lo que uno está en contra. Javier Milei llegó a decir que no debería existir el Banco Central. Pero es que siempre el economista Javier Milei dependió de los ingresos del Estado, siempre. Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Mauricio Macri, se sumó a la lista de los CEOs que se aprovechó de la situación y del programa ATP, cuyo objetivo es garantizar los sueldos de los laburantes, y cobró él parte de su sueldo de ANSES. Nicky Caputo se fue con parte de la familia como repatriado estadounidense. Caputo, que hace un mes más o menos había sido denunciado por suspender a cientos de trabajadores en medio de la crisis. El estatus, ¿no?, de cónsul lo que le daba era inmunidad judicial también a Nicolás, claro, Caputo. No es un detalle menor que le hayan retirado el estatus de cónsul de Singapur en la República Argentina y automáticamente se vaya a Estados Unidos. Un grupo narco usó la ley de emprendedores de Mauricio Macri para mover 1.200 millones de pesos. Obviamente, o sea, ¿cómo se paga un déficit pidiendo prestado? Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. A mí lo que más me atormentaba era leer que en Italia o en España los médicos se enfrentaban el dilema ético de resolver quién vivía y quién no vivía, porque no había un respirador para uno y dos que lo demandaban. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos. ¿Qué importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? El culo con rosca es muy rompo huevo, el culo con rosca siempre tiene algo para quejarse, tiene la cacerola en la mano. Miedo contagiarse. No, querido, no, esto lo crearon los hombres corruptos. No hay nadie, no hay nada, no está. No hay caso. Porque la pandemia de Estados Unidos es enfermado, está inmunizada. Esto es por el uso de barbijo, tampoco. No, no son verdad. Por supuesto, la teoría de los virus oficiales está, se cae a pedazos, hay que investigar la teoría de los exosomas, por qué da todo el mundo positivo. Por ejemplo, Milei expertos se van abolidos por esta falsa pandemia, declarada por la OMS. Me di cuenta que realmente usar tapabocas es algo que es perjudicial para la salud. Fue patentado, teniendo un virus de mierda para convertirnos en Venezuela. Juicio y castigo a los infectólogos. En estos momentos, señores, estamos gobernados por los infectólogos. Algunos ya le dicen el gran Khan, viste que así se le decía al momento. mongol que conquistó el Gran Khan. Porque esto es muy grave, ¿sabes por qué? Rápidamente, porque este gobierno está trabajando en una aplicación, esa aplicación Cuidar, que te puede seguir por todos lados. ¿Y sabes por qué es grave? Porque en este gobierno hay gente que en los 70 era terrorista. El peronismo ha sido de izquierda y derecha o de izquierda y derecha a la vez. Lo que están haciendo hoy en Villa Azul, ¿es de izquierda? Bueno, ¿es de una izquierda estalinista o de una derecha fascista? El gueto de Varsovia es esto. La comparación con el gueto no es buena, Diego. ¿Sabe por qué? Porque el gueto de Varsovia, el famoso gueto de Varsovia, fue uno de los tantos, fue un encierro forzado de, en este caso, una minoría étnica, que eran los judíos de Varsovia, que además estaban condenados a morirse de hambre. Aquí se le está proveyendo alimentos. Un gueto no es un campo de concentración. Digo, Varsovia es una cosa, pero Soweto en Sudáfrica es otra. El gueto de Varsovia fue un encierro forzado, sí, que no fue un campo de concentración porque no había cámaras de gas. Digamos, no es un campo de concentración, pero fue la estación previa a los campos de concentración. Sí. Así que yo no le bajaría el precio. Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Es angustiante salvarse. Angustiante es enfermarse, no salvarse. Angustiante es eso. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátela como puedas. No que el Estado te diga quédate en tu casa y cuídate, yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus. Eso es angustiante. Que el Estado no esté presente ahí. Estamos en una pandemia que mata gente. ¿Lo entendemos? Hasta las 20. Algo con R. ¡Arriba, Buenos Aires! Montado arriba en una jeringa con alas, y viene volando Silvio. Traigo la vacuna, la que todos están esperando. No, mijito, la del COVID-19, no. La que te abre los ojos, la que te hace ver la realidad tal cual es. Muchos no lo van a poder creer, ¿eh? Pero cuando les demos esta dosis, van a ver que yo soy un periodista con 35 años de experiencia, 5 guerras, una guerra mundial, entrevistado a 35 presidentes de todo el mundo, y acá estoy, y vivito y coleando como una mariposa. Al primero que le vamos a dar la vacuna es el gato silvestre, a ver si se deja de comer la ciencia, mi tío. Bueno, me voy aterrizando, un girito. ¡Pum! Ahí arriba de esa reacción. ¿Dónde están mis mijitos, mis queridos pasantes? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien up o a little down? ¿Qué tal, Silvio? Estamos up, estamos bien, bastante up. Estamos re up, Silvio, re. Los escucho re contra. No me estarán comiendo galletitas, ¿no? Ay, no, acá no, afuera del estudio. No me estarán comiendo mucha glucosa, ¿no? No, afuera del estudio hay unas pepitos que son, te diría, una de mis galletitas favoritas, pero no, acá no estamos consumiendo nada. Perfecto. Yo me preocupo por su nutrición, me preocupa eso. Que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes para resistir este momento tan feo para la Argentina. Sí, yo te noto bastante bien hoy. Sí, no sé, fui esta semana, no sé, tuve sexo después de mucho tiempo, llegué a la confidencia. Bien. Eso me levantó, me hizo bien. Porque recién perdón, ¿les impresiona que un hombre de mi edad tenga sexo? No, la sexualidad nace y muere con nosotros, así lo decía mi queridísimo doctor Sokolinsky, que era mi amigo. Me parece muy saludable. Claro, nace desde que estamos así con las patitas abiertas, que nos hacen esa lluvia de talquito, hasta uno, los hombrecitos, los viejitos de mi edad que también tenemos. No, en todo caso. Pero se está recibiendo ahí, chat. En todo caso, perdón, Silvio. En todo caso, nos sorprendió que no lo haya hecho antes, eso, ya que están pareja. Tal cual. No me chicané, mijito. Ya no es tan fácil. No está siendo fácil para nadie en este momento y para Silvio menos. No le preguntamos por la convivencia con Neneca. No sé, tal vez se complicó en estos 70 días, todo el día juntos. Tal vez estuvo. No, es que fue un momento. Neneca estaba sacando las hojas de la pileta con el adminículo ese, no sé cómo se llama ese adminículo. Bueno, no importa, no sé, la pala de la pileta, el filtro, sí, la pala de la pileta, y se le estaba dando, sacando cosas, y una vuelta a la pileta y otra, y bueno, y Silvio se fue encendiendo y la ataqué Y estuvimos ahí en las reposeras, esas de plástico dañadas por los rayos ultravioletas. Se van descascarando ahí mismo. Ahí mismo. Me quedó a mí la espalda, me quedó un poco de coso blanco. Ahí bueno, mismo, bien. Fue ahí mismo. Encima fue no, gráfico, más gráfico imposible. Qué, ¿no? Bien. La. Qué bien en un lugar así, tan así. De momento, lo que pintó. Bueno, vamos a lo nuestro, Vicito. Sí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué tenemos para hoy? No, yo tengo una pregunta importante, mi querido Silvio, que tiene que ver con las noticias de esta semana de la farándula, gente que se escapa del país a otros lugares. Como Susana, que se fue a Uruguay, ¿viste? Qué mal que estuvo Susana. Vos estuvo mal. Yo quería saber si vos estabas planeando también irte del país. No, para mí estuvo mal que no me avisó, mi hijita. Ah, claro. Yo soy íntimo de Susana, me pude haber llevado. Qué mal que estuvo realmente. A vos te parece. No, me rescató. Esto es como vi este 22, la película esa que el avión se va escapando, ¿no? Y se va desmoronando todo detrás. Sí. Siento que yo soy uno de los que quedaron atrás. Y Susana está en el avión que no logra. Encima se hizo ciudadana uruguaya previos días antes de irse, ¿no? ¿Se acuerda? No, yo me sorprendió. Usted no sabía. ¿Dónde compartió la data? No, yo no sabía que era... Este es como la Alain Delon, ¿no? Que es este ciudadano ruso. Ah. Lo hace claramente por motivos fiscales, ¿no es cierto? No me imagino a Susana tocando el tambor. No, claro. Tomando canarias, ¿no? Haciendo la torta frita. Haciendo torta frita, yo no veo, todo bien, vos. Gracias por venir al programa, vos. No me lo imagino. El vos, no la imagino Susana con el vos, no, la verdad no, que no. No, para nada, para nada. Bueno, para así nada. Que no te aviso, vos no te querés ir igual, o sea, perdón, te querés ir, si te tuvieras que ir, ¿a dónde te irías? ¿A Uruguay te irías? Si te pudieras sí, ir. Yo tengo un pasto largo en el departamento, ahí en la, no el departamento, no es justamente un departamento, me mandaron una foto que tengo el pasto largo allá en la Florida, en Miami Beach. Ah, y bueno. La verdad Miami, que están dando unas ganas, nada, miércoles. Pero tampoco están bien allá, ¿eh? No, claro. Entonces, tengo dudas, la verdad que no sé. Capaz que Europa pinta mejor ahora que parece que flexibilizaron más. Pero puede ser una trampa mortal, ¿eh? Puede ser una trampa mortal. Sí, sí. Porque sí, usted llega a Fiumicino y dice, oh, qué bonito todo, mira, tomamos un ristreto. Y cuando te quieres acordar, te están poniendo la tapa encima. Y dices, ¿qué pasó? Capaz no sé. A una isla. Capaz a alguna isla. Juntarnos, o sea, podría ser el nuevo juego, ¿no? En vez del TEG. ¿No? Es el cómo. Entonces, ¿a dónde te irías? Entonces el virus te va atacando por canchapte, algo te tenés que mover para... Está bueno. No, está bueno. Tenés que invertir ahí, invierto en respiradores, barbijo. Creo que salió el jueguito, ¿no? Ahora, ¿lo jugaron? No. ¿No sabían? No. Sí, para el que podés gobernar... Ustedes tengan 70 años menos que yo y que yo sepa más estas cosas que ustedes. No, yo voy a decir personalmente, no soy fan de los jueguitos en general, pero uno que tenés que gobernar el mundo, algo así, y salvar gente. No, yo soy muy tontuelo, es una app, es la baja del Play Store o del Apple Store. Y tenés que ir administrando la pandemia. Ah, ¿no? Bueno, eso sí. Quería decir, no gobernar, administrar. No, sí, lo vi, no lo jugué todavía, pero sí, conozco su existencia. En el grupo algo con R circuló, hubo gente que le fue bastante bien, administrando. No, y se fue el panel de periodistas en el WhatsApp que tenemos, ¿no? Se fue muy interesante. Dice, la próxima vez no hagan debates presidenciales, que son aburridísimos. Pongamos en cabillitas así como de los juegos de antes, del autito, ¿no? De Sacoa. Y ponemos en cada uno un presidente, un candidato, y le vamos tirando quilombo, ¿no? Entonces, viste, bueno, ahí hay un movimiento social en el Ministerio de Desarrollo Social, uno te manda a la policía, ¿no? El otro, ¿no? Baja ahí alguien para discutir, ¿verdad? ¿No? Todos problemas así. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Es una buena propuesta. Claro. Te voy a llevar a un tema que tocaste lateralmente recién. Tiene que ver con tu propiedad en Miami Beach. ¿Viste lo que está pasando en Estados Unidos? No sé si los disturbios están acercando a Miami. ¿Cómo están? ¿Tus intereses están tranquilos ahora en Estados Unidos? Por ahora, yo hasta donde la última información que tengo hasta ahora en la Florida está todo más o menos bien. Mucho bien. Por lo del muchacho ¿no? Claro. Brutalmente asesinado. Por ahora está, no sé, por ahora está tranquilo el asunto. Usted sabe que la Florida no se caracteriza por tener una población mayoritariamente afrodescendiente, ¿no? Claro. Más bien latina. Uh-huh. Pero bueno, no sé, puede que en algún momento ahí se dé un maridaje, ¿no es cierto?, entre lo latino y lo afro. El latino también tiene una cosa muy ambivalente, ¿no? Ahora estarían jugando más para Trump. Entonces, hay que ver. Yo creo que no va a llegar, pero quizás mis intereses me nublan el juicio, que es algo que todo periodista debe entender, ¿no? ¿Cómo sería esa idea? Es fundamentalmente la razón por la cual le dije yo a la Cherky Diallo que me oponía a abrir una escuela de periodismo deportivo, porque para mí el periodismo deportivo no existe, desde el punto de vista en que cualquier persona siempre atende un sesgo, una tendencia, ¿no es cierto? Un partidismo. Claro. Además que diga ahí, yo en un momento era de Barraca Central. Mentira, seguí siendo Barraca Central, no sea mentiroso. Y si te diera Curi de Barraca Central contra, no sé, Comunicaciones, ibas a echar de Barraca Central y eso te va a anular el juicio. Entonces, no, ahí está el tema. Yo quiero creer de que no va a llegar, pero puede que llegue y me prenda fuego la casa, me convierta, ¿no? Me pinta en Silvio Borno, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que figuran en mis peores fantasías. Claro. Uh-huh. Aprendemos tanto de vos, Silvio. Yo anoto todo lo que decís. No, para saber cómo hacer buen periodismo, querido. Claro. ¿De qué cosas yo no olvidé? No, de esto me abstengo porque claramente siento que no soy objetivo. Bien, ¿no? Bien. O sea, hagan lo que yo no hice durante toda la vida, que opiné de todo, me chupó su método de carajo, ¿cierto? Sobre cosas que hiciste en la vida, ya cerrando, Silvio, un compañero del equipo acá quería hacerte esta pregunta, yo te la tengo que hacer. ¿Alguna vez quemaste una comisaría vos? Por favor. Lo más cerca que estuve de la comisaría es ir con una canasta navideña de pan dulce y de fruta para llevarse al comisario, un comisario amigo. Bien, bueno. Pero qué barbaridad, pero ¿cómo se le ocurre? Yo no me animé a hacerla porque me pareció muy desatinado. Yo y a la salida me habré fumado un cigarrillo, eso es lo más cerca que debe haber estado de prender fuego una discusión que es en definitiva. Disculpame. Soy pasante. Claro, porque a veces la policía no nos gusta, Rottenfuss, pero te roban la bicicleta, ¿qué querés hacer? Y dice la policía, ¿qué te vieron? Dijo, o sea, hay que ser anarquista, ¿no? Sí. En contra de todas las instituciones, pero bueno, si te chorean, hermano, ¿no? Clarísimo, Silvio. Perfecto. Bueno, me queda claro, estamos bien entonces. Si querés, no sé si tenés alguna, estamos haciendo esta pregunta esta semana, te la pregunto para cerrar. ¿A una receta de cuarentena, Silvio, que nos hayas hecho, que nos quieras compartir? A una receta de cuarentena. Porque yo soy tan torpe, ¿no? Y hago tan pocas cosas que tengan que ver con la manualidad. Bien, no soy de cocina mucho. A ver, le voy a decir alguna que tiene que ver con el periodismo. Me gustó. A ver. ¿Sí? Sí. A ver, si ustedes agarran una nota policial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y le sacan, de esa nota policial, sacan todos los nombres propios. Sí. ¿Sí? Sí. Y en vez de esos nombres propios, ponen, por ejemplo, nombres de equipos de fútbol. Sí. ¿No? Sí. No, equipo de fútbol no, saque equipo de fútbol, no va, porque yo la prueba que hice fue, bueno, tanto con directores de no, tampoco, con ella tampoco. Borren todo. Borramos. Borren todo, no hagan nada. No, déjenmelo pensar mejor y la semana que viene se lo digo. Dale, no cocinemos, pidamos. Una cosa que hice, estoy haciendo un taller literario. Ah, muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno, sí. Sobre todo por lo que sale, ¿cierto? Y hice algo que dije, mira, me salió bien esto. Y me llegó a aparecer una receta también. Porque viejo, basta de comer, basta de masa madre. Basta, córtenlo con la masa madre. A ver si la cortamos un poquito con la masa madre. Y nos ponemos a hacer otra cosa. Bien. Bueno, con ese mensaje, Silvio, te dejamos a vos que te despidas. Tal vez la mensaje esta semana es basta con la masa madre. Lo que vos digas, te agradecemos. Ya como está, siempre. Ya quedó ahí, mi hija, quedó picando. Falta alguno que venga, el que entró hace dos segundos. Eso es lo importante. Ya está picando, que listo. La tire. Si la tira afuera, por favor, vamos, viejo. ¿Mensaje final? A ver si la aflojamos un poquito con la masa madre. Gracias, Silvio. Los quiero. Cuídense. Hasta las 20. Algo con R.

acción. La tribu, ex la tribu. 30 años. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Algo con R, estamos en vivo hasta las 8 de la noche en esta edición de viernes, Manupa. ¿Y sabés qué momento es? El momento más esperado de la semana. La semana en toda la radiofonía de la tribu, que es el sorteo colectivo en conjunto, ¿no? Con Charco de Arena y eso que falta. Estoy teniendo problemas al decir los programas, no sé por qué me trabo. Bien, participaban por, no lo dijimos, dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, verdura agroecológica, un ganador o ganadora se llevará cada uno un bolsón, un bolsón de cooperativa Pueblo a Pueblo y también una hermosa caja que he tenido el placer de ver a la distancia, todavía no. Yo ni eso. Bueno, de Nos Junta Paula, un emprendimiento riquísimo. A mí no me juntó Paula. Yo vi la caja, ayer llegó a eso que falta una caja que estuvieron deleitándose. Me quedó algo para que quedó para la noche que agarré. Pero una rica caja con cosas dulces. Mira, había barra de limón, había brownie, había alfajores, había sanguchitos de jamón y queso. Bueno, un poco de todo. Toda esa delicia le llegará al ganador de ese premio. Tenemos ya para anunciar los ganadores. Vamos a empezar por los dos bolsones de la UTT, que se llevará cada uno en un bolsón, que podrán retirar en los almacenes hoy abiertos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son Osvaldo Santángelo, participó en el Facebook de Algo con R, dijo que su receta es maíz pisin gallo, un chorrito de aceite, fuego moderado, caramelo y meta cine. Muy bien, un pochoclo para acompañar las películas o una serie. Un pororó. Un pororó, claro que sí. Después, Fernando participó al WhatsApp de la tribu y nos contaba que su receta de cuarentena son las empanadas de cebolla y queso, qué rico, por favor. Y la receta rara que va a compartirnos es el pastel de papa vegetariano hecho con zapallo en lugar de papa y lentejas en lugar de carne. Mirá vos. Yo lo probé con berenjena en lugar de carne y está muy bien. Perdón, pastel de... o sea, ¿puré papa y berenjena abajo? Sí, primero la salteás, la berenjena con cebollita, me encanta. Con morrón. He hecho lasaña de berenjena, estaba cuarentena. Con salsa de tomate y quesito y pila, eso ibas tirando filas de berenjena, queso. Ya me están las glándulas. Iba veando ya, sí. Bien. Más o menos. Bueno, estos Osvaldo y Fernando se llevan los bolsones de la UTT. ¿Quién se lleva el bolsón de Pueblo a Pueblo? Se lo lleva, esto es un usuario, perdona que lo tengo, Colito, que nos compartió jugo de frutas y verduras y bocaditos de acelga como sus recetas. Qué rico el bocadito de acelga. Sí. Los buñuelos. Bueno, Colito se lleva el bolsón de Pueblo a Pueblo y quien se lleva la caja de Nos Junta Paula es Oski Kuman, que dice su receta de cuarentena es café y galletitas. Nos dio toda su comida del día, básicamente. Café y galletitas al desayuno, mate a la tarde, pizza casera en la cena y fresco y membrillo en los postres. El almuerzo lo salteo. Buena respuesta. Apa, no, yo almuerzo no, lo tengo, no lo puedo saltear, si no, no llego a la noche, no llego a ningún lado, si no como nada, me muero. Bueno, hay no, que... No lo recomendamos, pero yo lo hago bastante seguido. Mi usual trato de hacer esto es como cada 3 horas algo, aunque sea una fruta, aunque sea una colación. Eso está es mi única data para decir que alguna vez aprendí de algo. Bueno, estos son los ganadores del sorteo colectivo esta semana. La semana que viene habrá nueva pregunta, podrán seguir participando y los viernes, como siempre, anunciamos ganadores. ¿Cómo tienen que hacer para activar eso? Primero, no tienen que venir a la radio. A la radio nada, acá no se está entregando nada, estaremos contactándonos con cada uno de ellos para decirles, pedirles algunos datos para que cada colectivo, cooperativa se pueda contactar, o en el caso de la UTT, si es acercarse a buscar a los almacenes necesarios, sepan que aunque no ganen, pueden pasar por la UTT porque tienen bolsones y a precios increíbles y verdura hermosa, mira. Totalmente. Ya estamos. Manupa, tema con R. ¿Qué cerramos? Vas a presentar el criterio de esta semana, que fue recetas. En este caso nos vamos a salir un poco de la literalidad que veníamos. Yo me voy a llamar al silencio pueblo de puré papa, no voy a opinar. No la literalidad de una canción que nos dé una receta. Claro, aunque de alguna manera Manal, que es el grupo que vamos a escuchar. Sí. ¿Puedo decir que mi favorita fue la de la Mole? Gracias, el Mole. La cumbia del Mole. Gracias, la cumbia. ¿Te gustó mole. La receta o el tema? Las dos cosas. Muy bien. ¿Te gusta el Mole? Me gusta el Mole. Cuando lo probé, las me cosas encantó. Más ricas que he probado. Mal. Pero vayamos a la música para cerrar este criterio semanal. Dijimos que es un tema de Manal, sí. Que es una receta, pero no literal, que no. De alguna manera explique una receta para la vida. Sí. Tampoco está claro que lo recomiende. Okay. Es más descriptiva la bien. Letra. Se llama Jugo de Tomate, pertenece al primer álbum de Manal, uno de los mejores discos del rock argentino. Bien. Editado hace 50 años, en 1970. Ya arranca con la columna en breve, Manu, sí. Con toda la data. Así que escuchamos a Manal haciendo Jugo de Tomate, que quiero citar en este caso, antes de escucharlo, sí. A la profesora Paula Prati, que tiene una receta con jugo de tomate. Por favor. Que dice que agregando vodka, tabasco, revolverlo con apio, tenés un gran Bloody Mary. Es un trago que yo nunca he probado. Lo tengo visto nunca que es rojo, dijimos, y un apio nunca metido. Dijimos que las recetas tenían que ser solamente de comida. Pueden ser recetas de tragos. Totalmente, querido. Es mi parte favorita. Bueno, ¿lo escuchamos? Escuchemos a Manal haciendo jugo de tomate. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Resuena en el aire música con R. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Había algo con R que no se podía nombrar. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Momento de la columna musical del compañero Manupa, así le damos pie a que nos deleite como siempre con sus informaciones y novedades. ¿Tenemos novedades? Sí. Sí, tenemos novedades. Uh-huh. Porque aún en cuarentena hay novedades en el mundo de la música. Por supuesto. Por favor. Por supuesto. Claro, y muy buenas. Y muy buenas, sí. Hemos tenido un montón acá en esta columna. En serio, lo digo, lanzamientos, exclusiva. Bueno, tenemos un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Panza. Bien. La banda liderada por Mariana Bianchini. Luego de 6 años de inactividad, hoy presentaron un tema nuevo, como adelanto lo que va a ser el nuevo álbum que va a estar editándose en noviembre. Bien, tengo una consulta, ¿lo grabaron? ¿Cuándo lo grabaron? ¿Ahora en cuarentena? No, esto no salió ahora, ya estaba hecho y se Ya estaba preparado. Estaba preparado, estaba ahí, sí, cocinándose bien. Sí, sí. Perfecto. En parte, al menos, ¿eh? Después, bueno, o sea, cuando se acerque la fecha de lanzamiento del disco, por favor, esperemos poder invitar a Mariana acá al estudio y poder conversar esto más en detalle. Recordemos que estuvo por los 30 años, ¿no? Aquí en la tribu. Formó parte de las Serenatas Invertidas. Uh-huh. Participa también, obviamente, en el registro que quedó de esos festejos por los 30 años de la tribu, que pueden escuchar en fmlatribu.bandcamp. Exactamente. Ahí buscan 30 años encendida y tienen todo el registro de todo el festival y de las serenatas, de donde participó, como bien dijiste, Mariana Bianchini, Paula Mafia y Flo Palestani. Exactamente. Bueno, Panza. Volvió Panza con un nuevo tema que se llama Guillotina. Bien, wow. Fuerte la temática. Sí, sí. Y sin más preámbulos, te invito a escuchar a Mariana Bianchini. Por favor. Presentarlo y después compartiremos esta canción. Dale. Hola, soy Mariana Bianchini, música solista y la cantante de Panza. Y hoy, después de 6 años y 20 años del primer ensayo, Panza saca un nuevo tema, un single adelanto del disco, un disco nuevo. No teníamos ningún motivo para hacer algo, para juntarnos a hacer música de nuevo, solo las ganas. Y ya el año pasado charlamos acerca de si estaría bueno volver a tocar fuerte y volver a vivir el vértigo que se vive en los escenarios cuando tocamos. Se extraña. Entonces nos pusimos a componer ya con tiempo, sin ansiedad y sin apuro, y terminó siendo un disco que va a estar saliendo a fin de año, calculo que en noviembre iremos sacando singles. El primero que sale ahora es un single que es un tema del disco que se llama Guillotina, que representa un poco para mí nuestro momento, ¿no? Cuando quedas herido y seguís hasta el último momento. Así que les quiero dejar esta canción. Ojalá les guste algo con R. Gracias por la invitación. Queda acá Guillotina y nos veremos en los próximos lanzamientos. La incisión. Me preguntaba fuera del aire si esto era un poco la continuación de lo que venía haciendo Panza anteriormente o hay un cambio en el estilo. ¿Cómo notabas eso, este tema después de 6 años a un Panza anterior? Me parece que arranca como más tranquilo, uh-huh. Por ahí era como Panza era más fuerte, más al palo, más distorsionado. Incluso la forma de cantar de ella acá es como más sugerida, más sutil, uh-huh. Pero después va en un crescendo hacia el final del tema donde está esa fuerza y esa electricidad que caracteriza a la banda. Y también hay que ver qué pasa con el resto de los temas. Totalmente. Que todavía no conocemos. Sí. Así que esto saldrá en el mes de noviembre, así lo están anunciando. Parece lejos, pero llega en buen momento. Pestañez y estás en noviembre. Esperemos que ya poder estar pudiendo ir a ver un recital. Por favor, estaría buenísimo. Podamos así a la presentación de este álbum, que pueda venir Mariana acá a compartir unas canciones con nosotros. Eso iba a decir. En el estudio, que recordemos, el año pasado no solamente participó de los festejos por los 30 años de la tribu, sino que ganó un premio Gardel. Uh-huh. No sé si significa mucho, pero seguramente ya se puso contenta. Hay mucha polémica, es un reconocimiento, hay mucha polémica con el tema de los premios de la industria discográfica, qué se reconoce, en qué categoría. Yo creo que estaba merecido, lo ganó por su último álbum solista, se llama Matrioska, editado en 2018. Vos sabés que también banda que participó de los de los 30 años. De los 30 años, que también ganó el año pasado un premio Gardel. Estamos dando suerte acá, estamos entregando buenas vibras de premios. No sé, pero tenemos para agrandarnos, porque también la de Elio Valdés fue galardonada el año pasado como mejor grupo tropical. Mira, perdón, ¿Gardel también dijiste? Premio Gardel. Premio Gardel. Ah, bueno, que bien. Se entregaron en la ciudad de Mendoza el año pasado, porque se tenían algún canje ahí con una bodega y lo organizaron allá. Y vino para todos. Sí. ¿Cuándo los premios Manupa? ¿Cuándo hacemos? Eso yo te lo creo. Yo le voy a dar valor a esos premios, querido. A esos son los únicos que creo. El premio Manupa. A fin de año tenemos que hacer lo mejor del año. Un programa, viernes siempre, todo de esto. Siempre todos los columnistas de música roban el último número de la publicación, el último programa de radio con lo mejor del año. Siempre, los balances, bueno, ya no vas a producir más nada, ya estás re quemado. Decís, bueno, a ver qué fue lo mejor. Pasemos a la música que me gustó. Totalmente. De este año y entregamos premios Manupa. Así es. ¿Cuántos Manupas preguntaba este Lanes en general, no? Siempre te preguntaba eso. ¿Cuántos Manupas? No sé, digo en general, pensalo para la categoría premios, le damos tipo por Manupas, no sé, estaba pensando en voz alta. Bueno, una idea para los premios Manupas. Está bien, pero si lo hacemos bien, tenemos que conseguir algún canje de cerveza. Hay que hacer una estatuilla, Manupa. Tengo que hacer una entrega como. Canje de vinos, Manupa, por favor. Canje de vinos. Va a ser en diciembre. No sé si en Mendoza, mejor pero... una. No, tenés razón, una birra. Claro. Una birra, pero hacemos en el bar acá, un evento. Totalmente. Por favor, sí. Bueno, ya lo estamos pensando. Hemos escuchado este tema Guillotina. Así es. Adelanto de disco de Panza. Adelanto lo nuevo de Panza, estrenado hoy. Bien. Lo pueden buscar en las plataformas de siempre. Perfecto. Y la semana que viene traeremos más novedades porque la creación musical no se detiene. Nunca. Bueno, nos encontramos el viernes que viene de vuelta con esta columna. Sí, no me voy todavía. No, pero yo quería darle un cierre al momento de aire. Ahí volvemos. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo con R. R. Algo con R. Estamos retirando, ahora sí, Manupa, de vuelta. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Tenemos que hacer la promoción de la campaña. Promoción de la campaña de donación. Sí, tenemos que contar que, como ya lo venimos diciendo y se viene diciendo al aire, la tribu necesita ayuda de una forma para seguir encendida. Sabemos que dos de las partes de esta casa con parlantes, que son el espacio de capacitación y el bar, hoy están cerrados, no están funcionando. Entonces, estamos pidiendo a nuestros oyentes, seguidores, de alguna forma, en la medida de lo posible, como cada uno pueda. Totalmente. En estos tiempos, una colaboración que puede ser mensual, o sea, uno se suscribe y mes a mes se descuenta esa plata, que uno diga cuánto, o por única vez, lo que puedan. Totalmente. Así que, ¿cómo hago? En la página de La Tribu, vas a fmlatribu.com/para que siga encendida, si no se acuerdan esto, en la... Entrás al portal de la tribu y tenés, un banner muy llamativo, dice, muy lindo. Sí. Y ahí dicen doná, cliqueás ahí y vas a ver las formas que tenés para colaborar con la tribu. Exactamente. Así que, bueno, estamos con esta campaña para que pueda seguir encendida y podemos sostener este lindo espacio en el que estamos, que habitamos. Hoy por hoy habitamos menos personas, de la medida de lo posible, vamos turrándonos al aire, pero los viernes a Boconer somos dos personas acá. Sí. Eso es lo importante. Bueno, Manupa, gracias al equipo, le mando saludos a gracias todos. Gracias a Soledad Vázquez en la presión Soledad técnica. Vázquez en la presión técnica. Y no voy a enumerar a todos porque siempre me olvido de alguien. Siempre que lo hago, siempre me doy cuenta que me olvido de alguien. Está bien. Pero no quiero que te vayas con alguna duda. Siempre tengo dudas. ¿Vos tenías dudas? Yo tenía una duda, ¿no? Vos, Sole, o del que está del otro lado, yo pregunto una cosa. ¿A dónde te irías a vivir? ¿A qué paraíso fiscal te irías a vivir en esta cuarentena? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.